pode mandar embrulhar, que eu quero te levar pra viagem. Voltar pra nave mãe, pra despressurizar, deixar o sol me beijar, me beijar. Estás escuchando Diario de un Musiconauta, un programa de NetNet Radio producido por Basilio Ortiz. Este es el episodio número 7, dedicado a las músicas del trance en el área de África Occidental. En el episodio de hoy hablaremos acerca de los Sonrai, alrededor del bucle del río Níger. Hablaremos sobre el vudú en Benín, hablaremos un poquito sobre el culto Bori también en Níger y escucharemos las músicas de estos, de estas religiones o de estos rituales o ceremonias, y hablaremos de los investigadores que los pusieron a la luz, como Jean Rouge, como Gilbert Rouget y de algunas otras cosas más interesantes. Antes de continuar, pues explicar un poco cómo ha ido la temporada. Al principio habíamos programado hacer una temporada de 6 episodios y llegar a otros continentes, no solamente quedarnos en África, que es prácticamente lo que ha sucedido, junto con el segundo episodio que fue sobre las músicas en el área del Caribe. Espero que si han estado siguiendo la temporada, espero que les haya gustado. Para los que son nuevos y están escuchando ahora este episodio y no han escuchado los episodios anteriores, les recomiendo que empiecen por el episodio número 1, que es un panorama así general que da como aperitivos sobre las músicas que se van a escuchar en los siguientes episodios. Y también estamos explicando ahí pues las diferentes bases sobre qué son las músicas del trance, qué es el trance, cuáles son los diferentes trances, el trance como estado modificado de conciencia y otras cosas interesantes que, de las que hablamos más adelante en cada programa. Muchas gracias por escuchar y les dejamos con el primer extracto. El primer extracto que estamos escuchando es una copia del documental de audio, del documental de iniciación a la danza de los poseídos, filmado por Jean Rouge. Jean Rouge fue uno de los fundadores de Cinema Verité y un etnógrafo pionero. Se dedicó a África y pasó la mayor parte de sus 5 décadas como cineasta documentando la vida de sus pueblos. Evitando el sentimentalismo o la condescendencia, registró lo que vio, siempre respetando la veracidad de la imagen en relación con la realidad filmada y genuinamente preocupado por el trato justo de sus sujetos. Jean Rouge nació en París el 31 de mayo de 1917 y murió en un accidente de tráfico en Birni Koni, en Níger, en 18 de febrero de 2004. Sur les îles se tiennent les villages Sonrai, au grenier. Cet homme, c'est Yakori Beibatan, le joueur de violon, qui a été appelé dans l'un de ces villages, le village de Firgun, pour une fête religieuse. Estamos escuchando un extracto de iniciación a la danza de los poseídos. Jean Rouge nos cuenta mediante las imágenes les prêtres sont venus l'accueillir. Cómo está llegando un músico de violín y cómo lo reciben, está llegando en una piragua y cómo lo reciben en una aldea Sonrai. Elle est possédée par deux jinns, le génie Niaberi et le génie Mossi. Et aujourd'hui va commencer le Horendi, la fête d'initiation, qui va durer pendant 7 jours et où on va apprendre à cette femme les pas de danse qui lui permettront d'être possédée simplement lorsque les hommes le voudront. Les prêtres discutent entre eux pour savoir quand doit commencer la fête. Et Yankori, le joueur de violon, tend les crins sur la peau d'iguane de son instrument. À côté, Zumo, la joueuse de longues baguettes qui vont servir à battre les calebasses. Et le violon commence à résonner et les joueurs de calebasses vont battre leur instrument car c'est la mukem, les génies. Dans cette case de nattes, Zaba a été enfermé depuis la veille au soir. Et le Zima, le prêtre vêtu de bleu, fait sortir les femmes déjà initiées, car pour le premier jour de la fête, on organise une danse. Les femmes vont danser les unes après les autres, tâtant d'un fil invisible pour savoir parmi ces dieux celui qui consentira à venir s'incarner pendant quelques instants sur ces corps fatigués, et les prêtres demanderont aux dieux de patronner la fête. Este es un extracto de Horendi. Es un ritual que dura 7 días, que consiste en iniciar a las mujeres a los pasos de danza que les van a permitir, como diríamos, maestrizar o dominar a los espíritus que les poseen para poderlos invocar o solamente cuando ellas quieren o los hombres los necesitan, ¿no? Y se ve cómo se desarrolla toda esa enseñanza por parte de otras iniciadas, ¿no? Y cómo están tocando y cantando los músicos. Los Sunray captaron el interés de Jean Rouch, quien los filmó en Los Magos de Wanzerbe en 1951, y del antropólogo americano también Paul Stoller. Jean Rouch no solamente filmó Los Magos de Wanzerbe, sino que también filmó, como hemos dicho, Iniciación a la Danse de Possédé, La Circuncisión, Au Pays des Mages Noirs, La Batalla sobre el Gran Río, Le Fil de l'eau, en fin, Moi en Noir, un montón, bastantes films etnográficos a lo largo de toda su carrera. Yo conocí la obra de Jean Rouch investigando la bibliografía para las investigaciones acerca de los cultos del vudú y de las religiones en general, pero abocadas para la investigación que estaba haciendo en República Dominicana sobre la música del trance de posesión. Y me fascinaron sus películas porque tenía una manera muy particular de percibir la realidad. Y me interesó mucho el tema del cinema verité, lo que después vino a pasar a mutar a la antropología visual, ¿no? inventó también, casi que inventó los géneros de docuficción o falsos documentales, como le dicen ahora. Y está muy interesante cómo él realmente fundó o desarrolló la idea de la antropología compartida, ¿no? Le influyó mucho el surrealismo en la década de sus 20 años. Y en sus films la línea entre ficción y documental pues es borrosa, ¿no? Y creó ese nuevo estilo, la etnoficción. Trabajó mucho en el Musée de l'Homme en París, junto también con Gilbert Rouge, del que hablaremos después. Rouge empezó su larga asociación con sujetos africanos en 1941, cuando llegó a Niamey, una gran ciudad de Nigeria, de Níger, como un ingeniero colonial de hidrología para supervisar un proyecto de construcción en Níger. Y allí encontró a Damuré Sika, que era hijo de la tradición sanador y pescador de los Sonrai, cerca de la ciudad de Ayoru del río Níger. Él empezó a construyó una relación alrededor de este hombre, junto también con la abuela de Sika, que era una famosa medium de espíritus y consejera espiritual, y que él empezó a filmar, ¿no? Se empezó a interesar en la etnia Sarma y en la etnología Sonrai, filmando rituales y ceremonias Sonrai. Le mandó su trabajo a su maestro Marcel Griol, quien le animó a continuar, ¿no? Participó también en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, también como periodista con la agencia France Presse, y luego retornó a África y empezó a convertirse en un antropólogo de influencia y algunas veces pues un realizador cinematográfico muy controvertido, ¿no? Se hizo amigo de Sika, y este Sika pues fue como de alguna manera su primer actor fetiche, y aparece en varios de sus películas, como La caza al hipopótamo, El cementerio en los acantilados, Los hombres que hacen la lluvia, y un montón de películas súper interesantes, incluso con un contenido, algunas de ellas como Monsieur Poulet y Bébé Voyou, sobre un Volkswagen escarabajo, y son realmente los pueden ver hay muchas en YouTube. Cuando yo estaba en la Universidad de Montreal pues las vi en cintas de VHS, y pues luego con el advenimiento de YouTube pues empezaron a pasarlas ahí, lo cual es una gran ventaja. Yo las atesoré y la verdad me fascinó y quería compartirles varios de esta información y de sus audios, ¿no? Porque realmente para cualquier persona que esté interesada en la etnografía y en la etnomusicología y en el cine, pues este señor fue casi un mago de estos temas y de la imagen, ¿no? Estaba viendo un documental ahora, cortito, en el que le preguntaban cuál era el futuro de la antropología visual y qué le parecían las nuevas cámaras digitales, ¿no? Y dice en el documental que las cámaras, eso no son cámaras, ¿no? Con lo que le estaban filmando a él, no son cámaras, ¿no? Y que alguien que está filmando tiene una gran responsabilidad también sobre lo que los sujetos que él está filmando está diciendo. Entonces, ¿Qué vas a hacer si alguien te está diciendo cosas a la cámara que no te están gustando, ¿no? Como, ¿vas a romper tu cámara? ¿Vas a deshacerte de lo que has grabado? ¿Cuál es la responsabilidad? Porque él sostenía la tesis de que cuando tú estás observando con una cámara, estás modificando la realidad de los sujetos a los que estás filmando de alguna manera. Entonces, recuerdo en una película, ya no recuerdo cuál, que explica cómo estaban en un ritual tratando de entrar en trance y tratando de invocar a los espíritus para invocar la lluvia, y no podían entrar y estaban esperándole a él porque ya los había filmado otras veces, y que cuando él realmente empezó a filmar es cuando los sujetos pues entraron en trance, o sea, hasta ese punto de cómo la pues no, aquel que está filmando no es un observador pasivo, ¿no? Hasta el punto de modificar pues de alguna manera el destino de una población, ¿no? De alguna manera. Los instrumentos que se utilizan en estas ceremonias que estamos escuchando son unas grandes calabazas partidas en forma semiesférica, apoyadas sobre la parte abierta sobre la tierra, y están golpeadas con unas especie de peines muy largos, como con unas baquetas de material vegetal, y un violín monocorde hecho con piel de iguana y crin de caballo. Eso es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Junto con los cantos que están invocando y apaciguando también a los espíritus, ¿no? Ahora estamos escuchando Yenendi, los hombres que hacen la lluvia. Este es otro ritual destinado a invocar la lluvia a través de esas deidades. En la religión Sonrai, es una religión animista donde se rinde culto a todos los elementos de la naturaleza, desde el trueno hasta el río, los espíritus de los animales. En fin, una manera de estar en contacto directo con las esencias espirituales de los seres vivos, ¿no? Del planeta. Les femmes à demi possédées s'avancent à quatre pattes vers leur quai. Elles seront bientôt rejointes par Zeinabou, que possède Aoussakoï, le génie forgeron du pays Aoussa, et Matako, que possède Dongo, le génie du tonnerre, le maître du ciel. Esto es otra parte, otros aires musicales están tocando también en Yenendi, con los mismos instrumentos que antes he descrito. Ahora estamos escuchando un extracto de Le Maître Fou. Es un controvertido film, uno de los films más impactantes de Jean Rouge. Este film, Le Maître Fou, de Mad Masters, fue filmado en 1954 en la ciudad portuaria africana de Accra, que fue un floreciente puesto de avanzada del Imperio Británico. Los jóvenes de los alrededores encuentran trabajo en una variedad de ocupaciones. Y es un lugar de contradicciones, simbolizado por dos desfiles por las calles del centro. Así empieza el film, uno de las hijas de Jesús y el otro de las prostitutas locales. Algunos de los jóvenes viajan al campo para participar en rituales extraordinarios en los que se disfrazan, caen en trance y realizan sacrificios de animales. Después de la ceremonia regresan a la ciudad y a la rutina normal de sus vidas. Le Maître Fou trata sobre una ceremonia realizada para la cámara para los Haukas, una secta religiosa que estuvo muy extendida en África Occidental desde la década de 1920 hasta la de 1950. Había al menos 30.000 practicantes en la ciudad de Accra, en Ghanaian, en 1954, cuando un pequeño grupo le pidió a Jean Rouge que filmara su ceremonia anual. Durante el ritual, en el film se ve que tuvo lugar en un sitio remoto a pocas horas en auto de la ciudad, los Hauka entraron en trance y quedaron poseídos por los espíritus de sus amos coloniales, imitando y burlándose de su comportamiento de una manera grotesca. También se les muestra hablando en lenguas, echando espuma por la boca, quemándose y manejando fuego, metiendo la mano en agua hirviendo sin quemarse y comiendo un perro. El efecto es fascinante e inquietante. De hecho, las autoridades coloniales en aquella época estaban lo suficientemente perturbadas por las escenas retratadas que prohibieron la película en 1955 y sigue siendo controvertida hasta el día de hoy. Las escenas capturadas en Le Maître Fou tienen un poder visceral que ha demostrado tener una influencia duradera en la cultura occidental. Gran parte del atractivo de este film proviene de la juxtaposición entre la narración objetiva y relajada de Rouge y las imágenes sensacionales de lo que estamos viendo. En su comentario afirma lo que se ha convertido en la interpretación estándar del ritual, que es una parodia de la ocupación colonial, con los Hauka centrando su desdén por sus amos blancos en apropiaciones exageradas de los ritos ceremoniales, vestimenta y modales de sus amos. Algunos antropólogos han criticado este análisis, argumentando que la imitación en la ceremonia es una forma en que los indígenas ganen derechos y estatus en la sociedad colonial. Como el movimiento Hauka se extinguió poco después del rodaje de la película, probablemente nunca sepamos con certeza el significado preciso del ritual presenciado. El propio Jean Rouge describió la ceremonia de Hauka como que este juego violento es solo el reflejo de nuestra civilización. Dejamos ya a Jean Rouge. Que en paz descanse, tranquilo. Y nos conectamos con otro etnomusicólogo francés, Gilbert Rouget. Estamos escuchando los cantos de iniciación de las adolescentes de la secta de vudú en Benín, la secta Saktapa. Gilbert Rouget nació el 9 de julio de 1916 en París y murió el 8 de noviembre de 2017. Tenía 101 años, madre mía. Fue director, como he dicho, etnomusicólogo y director de investigación honorario en el CNRS. Y fue director también del Departamento de Etnomusicología del Musée de l'Homme en París. Colaboró también con Jean Rouge. Esto que estamos escuchando se llama Chant et Danse Initiatique pour le culte de Voudoun au Bénin, volumen 1, Image du Rituel. Este es un libro que yo me encontré en la biblioteca de la universidad, súper interesante, con unas fotografías espectaculares, un librote que venía acompañado de dos CDs, de los cuales, pues no me da vergüenza decirlo, pirateé un par de tracks que aquí les estoy poniendo. Las músicas son de una belleza increíble. Y aquí en la página de Cahiers d'Ethnomusicologie, que es una página, una colección muy buena de libros, cuadernos de etnomusicología, nos describe este libro, que tiene sonogramas y transcripciones musicales de Jean Schwartz y Tran Quang Hei. Y el autor nos cuenta cómo este ritual de este culto vudú consiste en una serie de rituales que se encadenan y que constituyen un periodo más o menos largo. Las novicias entran en reclusión, que está precedida de una muerte simbólica y de un nuevo nacimiento. Después de un periodo de reclusión de varios meses, a veces varios años, durante la cual las novicias, en un estado de infantilismo y de como de inocencia, aprenden la lengua secreta, los cantos y las danzas propias del culto de su divinidad vudú. Al fin de este periodo, después de haberles hecho escarificaciones, tienen un ritual de salida que puede tomar varias semanas. La intención de Gilbert Rouget fue de salvaguardar estas músicas tan desconocidas por sus propias características, por estar doblemente amenazada por su carácter eminentemente confidencial, y también porque no es reproducible fuera de su marco de ejecución, ¿no? Que son estos rituales de alguna manera secretos. Los dos volúmenes tienen muchísimos tracks, pero aquí les estamos presentando solamente dos. El vudú o vudún, o vudú escrito con dos os, raramente llamado vuduismo, es una religión, como ya he dicho, originaria del antiguo reino de Dahomey en África del Oeste. El antiguo reino de Dahomey comprendía partes de Nigeria, el actual Benín, Togo, también un poco de Ghana, y varias etnias como los Ewe, los Aja, los Jen, los Flafera y los Fon. El culto de vudú asimila varias prácticas ocultistas de múltiples comunidades y sale de los cultos animistas africanos, y todavía está muy expandido en Benín y en Togo. A partir del siglo XVII, los hombres capturados y reducidos a la esclavitud originarias de esta región de África expandieron el culto de vudú al Caribe y a América. Por tanto, el vudú se encuentra sobre diferentes formas en Cuba, en Haití, en Brasil, también en Estados Unidos, sobre todo en Luisiana, en Nueva Orleans. También está expandido en África del Norte y está disfrazado de alguna manera o evolucionado sobre las formas de los cultos de Genawa, y los cultos de Sar, y también el Estambali tunecino también tiene de vudú bastante. Entonces toda la raíz, o más bien parte de aquí, de esta zona del reino del vudú de Dahomey. Allá donde fueron, pues fueron mezclándose y sincretizándose, ya bien sea con el cristianismo, diferentes formas de sectas cristianas o del islamismo, ¿no? Por ejemplo, como en Marruecos y en Argelia, y que está mezclado también con el folclore religioso bereber musulmán. Fíjense que el culto de vudú cuenta con alrededor de 50 millones de practicantes en el mundo. Entonces, por ejemplo, en Benín es una religión oficial junto con el catolicismo y el islamismo. Hay muchas comunidades de vudú que existen en el mundo entero, y también existen comunidades más discretas en Europa, por ejemplo en Francia y en Alemania. Y dicen que en el principio del siglo XXI el vudú también se extendió en Canadá, y yo fui testigo de esto cuando estuve viviendo allí en Montreal, donde se convertía también, se intentaba meter en este sistema de creencias en los escenarios también, ¿no? El origen del vudú nace del reencuentro de los cultos tradicionales de los dioses yorubas y las divinidades Fon y Ewe, cuando se expandió el reino Fon de Abomey en los siglos XVII y XVIII. Es el fundamento cultural de los pueblos que surgieron por migraciones sucesivas de Tado a Togo, como los Aya, también los Fon, los Guns, los Ewe y también en cierta medida los Yoruba, pueblos que constituyen un elemento importante de las poblaciones en el sur de los estados del Golfo de Benín, en África Occidental, como ya he dicho, que comprende Benín, Togo, Ghana y Nigeria. La palabra vudú proviene del término vudún de la lengua Fon. La N final de vudún casi no se oye, y así quedó el término vudú. El vudú designa el conjunto de los dioses o de las fuerzas invisibles que los hombres tratan de conciliar estos poderes para poder tener beneficios y bendiciones, ¿no? Es la afirmación de un mundo sobrenatural más allá de lo visible, pero también el conjunto de procedimientos mágicos religiosos que permiten entrar en relación con ese mundo sobrenatural. El vudú también corresponde al culto yoruba de los orishas y también es un culto, por ejemplo, en el que en cada obertura el maestro, el sacerdote, empieza por llamar a la ayuda del espíritu de Papá Legba, que abre las puertas de los dos mundos, ¿no? En África, el panteón, estamos escuchando estas músicas que son del vudú de la secta Sakpata, a la que pertenecían también estos cantos de las novicias que grabó Gilbert Rouge, pero estos son temas actuales, son extractos que he sacado del 2020, incluso alguno del 2021. Esta pertenece, hemos oído anteriormente el ritmo Aya, y ahora estamos oyendo unos cantos de los adeptos del vudú Sakpata, como ya les dije, de Khufu. y a continuación oiremos Setin Me, que es otro budún de Benín, del budún de la secta Sangbeto. Sangbeto significa espíritu de la noche. Y vamos a ir también varios temas pertenecientes a... Entonces, la cosmología del budún se centra en los espíritus budún y otros elementos de la esencia divina que gobiernan la tierra. Una jerarquía que varía en poder desde las principales deidades que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y la sociedad humana hasta los espíritus de corrientes, árboles y rocas individuales, así como decenas de budún étnicos defensores de cierto clan, tribu o nación. Los budún son el centro de la vida religiosa. Las similitudes percibidas con las doctrinas católicas romanas como la intercesión de los santos y ángeles permitieron que el budún pareciera compatible con el catolicismo y ayudó a producir religiones sincréticas como el vudú haitiano. Cada familia de espíritus tiene su propio sacerdocio femenino, a veces hereditario, cuando es de madre a hija de sangre. Los adeptos también enfatizan la adoración a los antepasados y sostienen que los espíritus de los muertos viven al lado del mundo de los vivos. Los patrones de adoración siguen varios dialectos, espíritus, prácticas, canciones y rituales. En la cosmología del budún, el creador divino, llamado de diversas formas Mawu o Mahu, es un ser femenino. Es una mujer mayor y por lo general una madre amable y compasiva. También se la ve como el dios que posee todos los demás dioses, e incluso si no se hace un templo en su nombre, la gente continúa orando a ella, especialmente en tiempos de angustia. En una tradición describen que tuvo 7 hijos. En la tradición Sakpata tuvo 7 hijos: Sakpata, que es el vudú de la tierra; Shevioso, que es el vudú del trueno, también asociado con la justicia divina; Agbe, vudú del mar; Gu, el vudú del hierro y de la guerra; Aje, vudú de la agricultura y los bosques; Yo, vudú del aire; y Legba, vudú de lo impredecible. El creador encarna un principio cosmogónico dual en el que Mawu, la luna, y Lisa, el sol, son respectivamente los aspectos femenino y masculino, a menudo retratados como los hijos gemelos del creador. Lisa es el dios del sol que trae el día y el calor, y también fuerza y energía. Mawu, la diosa de la luna, proporciona el frescor de la noche, la paz, la fertilidad y la lluvia. Para dar esto en un aspecto resumido, dice el texto, un proverbio dice: cuando Lisa castiga, Mawu perdona. Legba a menudo se presenta como un falo o como un hombre con un falo prominente. Conocido como el hijo menor de Mawu, es el jefe de todas las divinidades de Budún. En su representación de la diáspora, se cree que Legba es un hombre muy anciano que camina con muletas, como Papá Legba, que está sincretizado, por ejemplo, en el vudú dominicano, como San Pedro, el señor de todas las llaves. Al ser viejo se le ve como sabio, pero cuando se le ve como un niño es uno que es rebelde. Es solo a través del contacto con Legba que es posible contactar a los otros dioses, porque él es el guardián a la puerta de los espíritus. Dan, que es el hijo andrógino de Mawu, está representado como una serpiente de arco iris. En el vudú haitiano le dicen Dambalawedo. Y debía permanecer con ella y actuar como intermediario con sus otras creaciones. Como mediador entre los espíritus y los vivos, Dan mantiene el equilibrio, el orden, la paz y la comunicación. También se les llama los budún en la diáspora haitiana y sobre todo en el Caribe les llaman loas o lua. El culto del budún suele tener una suma sacerdotisa, pero claro, todo esto depende de la secta, ¿no? Y también el país. Entonces, por ejemplo, para dar unos datos, aproximadamente el 17% de la población de Benín, alrededor de 1,6 millones de personas, siguen el budún. Además, también muchas del más del 41,5% de la población se refieren a sí mismos como cristianos y practican una religión sincretizada no muy diferente del vudú haitiano o del candomblé brasileño. De hecho, muchos de ellos descienden de esclavos brasileños liberados que se asentaron en la costa cerca de Huida. Hay bastantes rituales de esta ciudad Huida. En Togo, aproximadamente la mitad de la población practica religiones indígenas, de las cuales el budún es con mucho la más grande, con unos 2,5 millones de seguidores. Puede haber otro millón de buduistas en Ghana también, y por ejemplo, el 38% de los ghaneses practican esta religión tradicional. Según los datos del censo, alrededor de 14 millones de personas practican la religión tradicional en Nigeria, la mayoría de los cuales son yoruba, practicando la regla de Ifá. Debido a que las deidades vudú nacen en cada clan, tribu y nación y su clero es fundamental para mantener el orden moral, social y político y los cimientos ancestrales de su aldea. Los regímenes totalitarios, algunos de ellos han tratado de suprimir el vudú, pero gracias a estas características de esta religión que se adapta y cambia y está tan ligada a los cultos de la naturaleza y de los elementales, es decir, tienen una esencia realmente, podríamos decir, ecológica o ecologista, pues no han tenido éxito. Entonces, por ejemplo, se tomaron medidas en 1991 en la ciudad de Huida y se hizo una conferencia internacional anual para restablecer en lugar de esta religión que sigue día a día cobrando adeptos. Para terminar el programa hablaremos también de el Bori o el animismo Hausa. El Bori es una religión tradicional africana del pueblo Hausa de África Occidental que involucra la posesión espiritual. Bori es una palabra Hausa que significa la puerta espiritual que reside en las cosas físicas y está relacionado con la palabra para el alcohol destinado local, Borasa, y la práctica de la medicina, Boca. La religión Bori es a la vez una institución para controlar estas fuerzas y se realiza un ritual de posesión, danza y música por la cual estos espíritus son controlados y con los cuales se curan las enfermedades. La etnia Hausa creen que los seres espirituales viven en un plano llamado Jangari, ubicado en algún lugar desconocido en el mundo físico, y los espíritus se agrupan de acuerdo a una disposición jerárquica. El más importante de todos los espíritus, Bori, es Magiro, el llamado abuelo de todos los espíritus. El resto de los Boris se clasifican en las siguientes categorías, las cuales tienen su propio orden jerárquico interno. Están los espíritus musulmanes que se llaman Janriga, aquellos que usan ropa, habitantes de la ciudad que tienen un rey que se llama Malam al-Haji. Están los espíritus paganos llamados Babaku, que son los espíritus negros, habitantes de las aldeas rurales, algunos granjeros, otros cazadores, tienen su propio jefe, que se llama Maija Tiki, el que se arrastra en su vientre o figurativamente la serpiente. Los espíritus guerreros, que se llaman Tangarki, hijos del escudo, son protectores de quienes los invocan. Los espíritus jóvenes, que se llaman Samari, algunos de ellos son espíritus femeninos y son musulmanes, como sus padres. Tienen un líder que se llama Bagudu. Los niños de la viruela, que es una epidemia común en los estados Hausa, se llaman Yayan Zanzana. Son niños espirituales que causan la viruela y otras enfermedades de la piel. Y los espíritus del arcabuco llamado Tandowa, que son espíritus de vida silvestre como el león. También incluyen los espíritus de los bosques y agua. Cada comunidad de espíritus tiene su rey y jerarquía de funcionarios. Incluso los espíritus de la lepra tienen autoridad política. Los espíritus no mueren ni envejecen, viven en un estado trascendental y atemporal, sujetos solo a un ser superior. Debido al sincretismo de la religión Bori con el Islam, este ser supremo es identificado generalmente como Allah. Como un aspecto de las tradiciones religiosas tradicionales de los Hausa Magusawa animistas, Bori se convirtió en una religión estatal dirigida por sacerdotisas de la clase dominante entre algunos de los últimos estados Hausa precoloniales. Hay un aspecto de género muy interesante de la religión Bori. Y es que pues muchos de los hombres en los matrimonios, cuando por ejemplo se convierten al Islam y dejan de beber, las mujeres que no quieren perder sus aspectos, entre comillas, de su vida pagana, pues tradicionalmente se unen al culto Bori para no perder de alguna manera sus libertades y privilegios de mujeres más libres que pierden de alguna manera cuando los maridos se meten más en el Islam más ortodoxo, ¿no? Como un aspecto de las tradiciones religiosas tradicionales de los Hausa Magusawa, que son pueblos que todavía mantienen y practican algunos elementos de las religiones tradicionales preislámicas que existían en Kano y Katsina, ciudades del norte de Nigeria. Bori se convirtió en una religión estatal dirigida por sacerdotisas de la clase dominante entre algunos de los últimos estados Hausa precoloniales. Cuando el Islam comenzó a incursionar en la tierra de los Hausa en el siglo XIV, ciertos aspectos de la religión, como la adoración de ídolos, fueron llevados a la clandestinidad. El culto Zumbubura en el entonces Sultanato de Kano y muchos otros cultos Bori similares fueron suprimidos, pero el Bori sobrevivió en cultos de posesión de espíritus mediante la integración de algunos aspectos del Islam. Las sacerdotisas poseedoras del espíritu Bori mantuvieron una influencia nominal sobre los sultanatos que reemplazaron a los anteriores reinos animistas. Las sacerdotisas se comunicaban con los espíritus a través del ritual de danza extática con la esperanza de guiar y mantener las casas gobernantes del Estado. Un cuerpo de sacerdotisas Bori y sus ayudantes eran dirigidas por la sacerdotisa real titulada Inna, o Madre de Todos Nosotros. La Inna supervisó esta red, que no solo era responsable de proteger a la sociedad de las fuerzas malévolas mediante danzas de posesión, sino que proporcionaba curación y adivinación en todo el reino. Esto todavía se sigue practicando, lo podemos ver en el documental que se llama Les Génies font la fête, los genios o diablillos hacen la fiesta, posesión, connaissance et thérapie au Niger, posesión, conocimiento y terapia en Níger, pero también en Nigeria. En ese documental, momentos concernientes a los adeptos del Bori han sido seleccionados. Podemos ver cómo el ritual terapéutico que a veces precede a la iniciación y el cortejo que está realizado por los adeptos mediante la manifestación deportiva la más importante en Níger, el campeonato de la lucha tradicional, pero también la utilización de alabanzas al Bori por parte de los músicos que los actualizan con instrumentos eléctricos. También se habla y se escucha al final, estamos escuchando de hecho, el culto de los Adelai, que es una cofradía más reciente y más cerca del Islam en relación al Bori y que también está dedicada a los rituales de curación. Y con todos estos relatos y músicas nos despedimos hasta la siguiente temporada, en la que trataremos de mostrar otros rituales, religiones, ceremonias en otras partes del mundo. La ambición del programa es abarcar, por supuesto, de modo superficial, pero tratando de abarcar un poquito y de profundizar un poquito, no dejarlo como algo más banal, pues otras partes del mundo. Entonces pues nos quedan prácticamente el resto de los continentes, ¿no? Hablaremos de las músicas todavía de que quedan en Europa, por ejemplo, como la tarantela, esa música moderna, pero que era parte de un culto también de curación por medio de la música y el trance. También otras partes de otras músicas también, pues en Asia, en Oriente Medio, y también en América, que todavía tenemos mucho que hablar, y también en Oceanía. Entonces hay muchísimo territorio todavía por cubrir y les esperamos en las siguientes temporadas. Se despide Basilio Ortiz desde el programa Diario de un Musiconauta en NetNet Radio. Hasta pronto. Volta pra nave mãe pra despressurizar. Deixar o sol me beijar, me beijar. Deixar o sol me beijar, me beijar.